Aquí comienza Peces Negros, el programa de los que no quieren ser parte del cardumen. Hola, ¿cómo andás? Bienvenidos, bienvenidos todos a esta nueva etapa de Peces Negros, esta vez desde Radio Me Gusta, del querido amigo Sebastián Rufo, que, mira, mientras estoy diciendo esto me estoy ahí chateando con él algunas cositas, así que le mando un abrazo al querido Seba. Bueno, che, contento, mi nombre es Gonzalo Verde, que no lo dije, este es un programa de Blackfish Discos, insisto a que entren en blackfishdiscos.com y le echen un vistazo ahí a la página del sello. Bueno, y como te decía, bueno, muy alegre de esta nueva etapa. Esperemos que podamos seguir por mucho tiempo aquí en esta nueva radio. Y contento también por una visita que viene de otro planeta, que son los Dinosaur Jr. En realidad yo les digo Dinosaur Jr. Toda mi vida le dije así, que la verdad que no tiene mucho sentido que me venga a arreglar mi dicción en inglés nada más que para hacerme el canchero en la radio. Así que vamos a escuchar Dinosaur Jr., un temita de su primera etapa, después seguimos hablando. Ahí escuchamos el final de Keep the Glow de Dinosaur Jr. Bueno, te cuento, en realidad está en el disco Back de 1988 con un bonus track, sino también está, hay un EP que se llama Freakazen. Bueno, nada, está en varios lados, después también otro en vivo también, una versión en vivo en un disco del 91 que está buenísima. Bueno, y te cuento, los Dinosaur Jr. se están presentando en Argentina el 22 de noviembre en el Teatro de Flores. O sea, las entradas ya están en Ticketek y también hay algunas en La Lupita. Si no querés pagar el service charge, es recomendable que vayas a La Lupita a ver si todavía hay algunas entradas. Bueno, No sé cómo explicarte, o sea, yo estoy contentísimo con que venga esta banda. No pensé jamás que los iba a ver en vivo, realmente son de esas bandas que uno dice, ¿quién los va a traer? O sea, bueno, ¿quién los va a traer? Los locos de la productora Rock City y Scatter Record, así que les mandamos un saludo y un enorme gracias por traerlos. Bueno, recién escuchábamos un tema que, como bien dije, es viejito, es del 88, así que ahora vamos a escuchar algo de, no de su último disco, del anterior, del 2009, del disco Farm. Vamos a escuchar el primer tema, que se llama Pieces. Stay. You run away. Estás escuchando Peces Negros, el programa de Blackfish Discos. Bien, me dejo de hinchar un poco con Dinosaur Jr. Por ahora nada más, porque te prometo de que voy a seguir hinchando con esta banda. El 22 de noviembre voy a ser el primero en estar ahí aparte. Pero bien, ahora vamos a dejarlo de lado un rato y nos vamos a sumergir en el mundo Blackfish. Y te voy a contar algo. Editamos un compilado que se llama Un Millón de Peces Negros Muertos. Que espera que te voy a decir toda la data bien. Te digo quiénes participan. Participa Benzina Disturbio, Asalto al Parque Zoológico, Riel, Libitones, Les Fleurs y Hernández. Y la presentación la hicimos así en dos veces en el Centro Cultural. No, en el Centro Cultural, es el Club Cultural Matienzo, ahí en la calle Matienzo y Cabildo. Matienzo 2424, para ser más exacto, esquina Cabildo. Hicimos ya una primer presentación donde tocó Asalto al Parque Zoológico, Benzina Disturbio y Riel. Con la entrada te llevabas el disco compilado. Y ahora viene la segunda etapa, la segunda parte de la presentación del disco, que es el viernes 26 de octubre a las 22 horas, también en el Club Cultural Matienzo, que tocan Libitones, Les Fleurs y Hernández. La entrada está a 20 pesos y los primeros 50 que entran se llevan el disco de regalo con la entrada. Así que bueno, no te lo pierdas, el viernes 26 de octubre. Y bueno, vamos, de a poquito vamos a ir escuchando algo. No todo el compilado entero, pero aunque sea un tema por banda. Vamos a arrancar con quien arranca el compilado, que es Benzina Disturbio. Y te cuento aparte que Benzina Disturbio, ya editó un disco por Blackfish, un disco en vivo, grabado en el ciclo Good and Monday, y ahora están preparando su primer disco de estudio, que la idea es que ahora ya en poquito, no sé, tal vez un mes, no sé, espero que un mes, si los Benzina me están escuchando, espero que un mes, más o menos, vamos a tener un EP listo para editarlo como adelanto del disco, que el disco supongo que saldrá después ya el año que viene directamente, pero por lo menos para que haya algo antes. Y está buenísima la banda. Mira, escuchá el tema con que arranca el compilado, Benzina Disturbio, la canción Por Más Que Lo Intente. Por más que lo intente. Bien, escuchábamos a Benzina Disturbio con el tema Por Más Que Lo Intente. Y te cuento, porque tienen dos shows gratuitos. Te digo, el lunes 22 de octubre, ya, es lunes 22 de octubre en el ciclo Good Band Monday. Que de paso te cuento que el ciclo Good Band Monday es un ciclo organizado por Blackfish Discos todos los lunes. Todos los lunes en Club B, que queda en Avenida Corrientes 5008, esquina Julián Álvarez, corazón de Villa Crespo. Bueno, y con entrada gratuita siempre. Así que, bueno, el lunes 22 de octubre, mirá qué linda fechita. Está Benzina Disturbio, La Ola Que Quería Ser Chau y Bad Manu son los que tocan. Y tenemos una expo de... Bueno, en realidad no sé si son pinturas o dibujos, pero bueno, una expo de Julieta Happiness. Así que bueno, completito y encima todo gratis, lunes 22 de octubre. Y después tienen otra fecha más, el viernes 2 de noviembre, Benzina Disturbio, Zoas y Uma Totoro en la Casa Cultural Rechazando Coimas, ahí en Flores, en el corazón de Flores, también hay una cuadra de Nazca y Rivadavia. Esto también con entrada gratis el viernes 2 de noviembre. No te puedo decir la dirección porque viste cómo son estas cosas. Pero bueno, yo te diría de que busques Blackfish en Facebook o Benzina Disturbio en Facebook y preguntes si estás interesado en ir. Así que bueno, lunes 22 de octubre y viernes 2 de noviembre Benzina Disturbio en vivo y en los dos casos con entrada gratis. Bueno, vamos a seguir con la presentación de este compilado tan lindo y que me siento tan orgulloso de que haya salido por Blackfish. Ahora viene otro tema que también me encanta este tema. Me encanta el tema, me encanta la banda también. La banda es Libitones. Libitones es difícil definir a Libitones. Es una banda muy particular. Eso es algo, eso es tal vez lo que más me gusta de ellos. Son bastante difíciles de definir. Es un dúo. Un dúo, no parece que fuera un dúo, porque yo te digo un dúo que, viste, si terminás pensando en Sui Generis, es como que no tiene nada que ver. Escuchá Libitones y después hablamos mejor. Vamos a escuchar el tema, espera que ya te lo digo, el tema Always, yeah, Libitones. To keep me awake at night. She's got more life than a fucking cat. She has tell me when you are going to come. I explain I can't and I don't know why. I'm not feeling white today. About the silk inside my shoes. Se nos van en un fade out, se nos van los Libitones haciendo Always yeah. Bueno, un temazo, a mí me encantan los Libitones. Y te cuento que también se van a estar presentando en el ciclo Good Old Monday el lunes 19, también con entrada gratis, pero el lunes 19 de noviembre, también con entrada gratis. Deben tener alguna fecha antes, ahora no la recuerdo, después me fijo y se las digo. Y bueno, es una banda que me encanta, Louis Vuitton. Es un dúo espectacular. Así que bueno. Ay, te cuento. Yo creo que a partir ya del próximo programa vamos a tener algunas entrevistas grabadas en vivo. Medio raro suena, ¿no? Porque entrevistas grabadas en vivo, ¿no? Hay algo que está mal ahí. Lo que quiero decir es que van a ser entrevistas grabadas después de que las bandas tocan en vivo en el ciclo de Wood Monday. Así que, bueno, vamos a tener ahí algunas participaciones de músicos. Y también estamos ahí organizando el segundo compilado del Wood Monday, pero esta vez con una particularidad, que es todo grabado en el ciclo. Eso es una de las cosas que realmente debemos agradecérselas a la gente de Club B, porque ellos graban todos los shows en vivo, los graban así por pistas, o sea, no nada más que por aire, o sea, no, los graban re bien. Y bueno, vamos a hacer un compilado que la verdad tiene un sonido excelente. Bueno, Club B ya de por sí tiene un sonido excelente, así que eso es algo que se lo tenemos que agradecer realmente a la gente de Club B. Bueno. Vamos a seguir con la presentación del compilado Un Millón de Peces Negros Muertos. Y vamos con los chicos de Asalto al Parque Zoológico, que también participaron con dos temas. Vamos a escuchar el tema Below, Asalto al Parque Zoológico. Asalto al Parque Zoológico con el tema Below. Bien, ¿qué te iba a decir? Ay, perdón, se me hizo un lío de cables acá que ni te cuento, pero bueno. Volvamos al tema. Estábamos con Asalto al Parque Zoológico, el tema Below, que aparte de ser parte del compilado que estamos presentando, también es parte del primer EP, primer y único hasta ahora. Que de paso te cuento, estamos próximos, muy próximos a reeditar ese primer compilado con más temas, con temas agregados, con bonus track, probablemente alguno en vivo también, así que bueno, va a estar buenísimo. Y mientras tanto los chicos están grabando lo que va a ser el primer LP, así en estudio, todo va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Y fechas de Asalto, todavía hay que confirmar algunas, hay algunas que faltan confirmar, entonces bueno, después ya las iremos tirando. Pero bueno, gran banda, Asalto al Parque Zoológico. Vamos a seguir presentando este disco, y después ahora viene Les Fleurs. Les Fleurs, banda con la que en la que tengo el gusto de tocar, de ser parte. Bueno, hay dos temas, La Mañana y Un Millón de Besos Amargos. El primero es demasiado largo, así que vamos a poner el otro. Un millón de... porque es en vivo. Es una grabación en vivo de Club B, lo que decía antes. Lo que pasa que, bueno, nosotros colgamos mucho en vivo, entonces los temas se hacen un poquito extensos a veces. Vamos a escuchar el tema Un Millón de Besos Amargos. Les Fleurs. Ahí se va Les Fleurs con Un Millón de Besos Amargos. Bueno, como te contaba antes, Les Fleurs junto a Livitones y Hernández se está presentando el viernes 26 de octubre a las 22 horas en el Club Cultural Matienzo, en Matienzo 2424, esquina Cabildo. La entrada está a 20 pesos y con la entrada te llevas este compilado que estamos presentando y que está buenísimo. Y bueno, como ya dije también, es la banda donde yo toco también. Y te cuento que también estamos terminando de... Eternamente estamos terminando de mezclar el disco. Así que bueno, si nos ponemos las pilas ya prontito lo vamos a tener. Es más, tenemos para sacar ese disco más otro en vivo. Así que nada, contentos con eso. Bueno, vamos a seguir con el compi. Y ahora nos toca a Riel. Riel también es un dúo, digo también porque bueno, antes presenté otro dúo que era Livitones, bueno, este es otro dúo que es Riel, es un dúo de batería, Germán en la batería y Mora en guitarra y voz. También tienen ya un primer disco editado y vamos a escuchar el tema Cadáveres, Riel. Haciendo el tema Cadáveres, gran banda los Riel. Germán también es parte de la banda Rifle, otra gran banda. Así que bueno, y cerrando ya el compilado, lo tenemos al queridísimo amigo Hernández, que también será parte ahí el 26 de octubre de la fecha en el Club Cultural Matienzo. Bueno, de Hernández te cuento de que ya editamos en estos días, editamos el primer disco, se puede decir, ¿no? Creo que tiene como un demo antes, no sé si lo considera disco, demo, bueno, no importa. La cuestión es que se llama Más Ficción y es muy lindo disco, muy lindo disco. Ya está editado por Blackfish y lo que nos falta todavía es la distribución, así que en poquito ya va a estar en algunas disquerías y si no, siempre en la feria de Blackfish o en el ciclo Good Monday lo podés conseguir. Vamos a escuchar el tema que en realidad cierra el disco compilado, ¿no? Estoy diciendo, y que también es parte de su disco Más Ficción. Vamos a escuchar a Hernández haciendo el tema ¿Cuál es tu compromiso? tomar responsabilidad. Hay que tomar responsabilidad. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu compromiso? No sé. Y ahí terminó Hernández. Hay que tomar responsabilidad. Me encanta este tema, es re pegadizo. Bien rockerito, pero pegadizo, pegadísimo al máximo. Así que bueno, acordate. Se me cayó todo, perdón los ruidos. Acordate entonces, el viernes 26 de octubre en el Matienzo, Hernández, Lefleur, Libitones, y te llevas este compilado de regalo a tu casita o a donde quieras llevarlo. Va. Bueno, otro tema. Estás escuchando Peces Negros, el programa de Blackfish Discos. Che, si alguno pinta, dibuja, escribe poesía, le gusta tomar fotos, lo que sea, que aparte quiere exponerlo, bueno, en el ciclo Goodbye Monday, ahí en Club B, estamos haciendo una convocatoria para todos ellos, así que si estás interesado, entra en Facebook, busca ciclo Goodbye Monday y escribinos ahí al muro, al inbox, lo que sea, no importa. Y bueno, y te cuento que el pasado lunes 6 de agosto, en el ciclo estuvo tocando Sub, Terribles en Fans y Yo No Soy Yoko. Y bueno, como siempre está la grabación de eso. Y hoy, ahora vamos a escuchar a la banda Sub. Muy buena banda Sub, banda de Zona Sur, cuarteto de Zona Sur, aunque a veces también tocan como trío, pero bueno, vamos a decir cuarteto de Zona Sur, fichados por el sello Triple R, a quien también mandamos un saludo. Así que vamos a escuchar un tema grabado ese día en el ciclo Goodbye Monday, Sub. Qué bueno, qué buena banda Sub, qué buena grabación aparte. Sub en el ciclo Goodbye Monday, y te decía lo buena que está la grabación, bueno, la grabación, y aparte digo lo que tocaron ellos en sí, ¿no? En ese show. Realmente, ojalá en algún momento hagan algo con esa grabación porque está buenísimo. Bueno, nos ponemos más punks. Nos vamos a poner más punks ahora, cambiamos de tema y vamos a los chicos de Marzo del 76. Para mí, Marzo del 76 es la mejor banda punk de la actualidad. Tienen un disco del 2000... A ver, espera, ya te lo digo bien. Sí, del 2004, o sea, ya... Creo que es el único disco en realidad que tienen, pero siguen tocando. El disco se llama Señora, tenemos a sus hijos. Mirá qué nombrecito le pusieron. Y el tema este que vamos a escuchar se llama Mis tres obsesiones. A ver, cada uno, está bueno pensar, ¿no? Cada uno, ¿cuáles son las tres obsesiones de cada uno? Estos chicos por lo menos lo tienen en claro cuáles son sus tres obsesiones. Che, y este tema, permítanme, los chicos de Marzo del 76, que le pongo una dedicatoria. Se lo quiero dedicar a los hijos de puta de Provida. Realmente este tema me parece que es ideal para ustedes. Vamos a escuchar a Marzo del 76 haciendo el tema Mis tres obsesiones. De escuchar a la agrupación Marzo del 76 interpretando su canción Mis tres obsesiones, y recién a la agrupación Oz con el tema Lleno de mierda. Full of shit. Para terminar el programa, peces negros, me gustaría contarles unos chistes. Ahí van. ¿Qué le dijo un plátano a una gelatina? Todavía no me desnudo y ya estás temblando. Cariño, tengo dos noticias, una buena y otra mala. He dejado las drogas, pero no sé dónde. ¿Por qué la esposa del increíble Hulk lo abandonó? Porque ella quería un hombre más maduro. Bueno. ¿Saben ustedes por qué los hijos pequeños de Superman no se pelean entre ellos? Porque son supermansitos. Se abre el telón y aparece un pitufo enseñando el culo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Verano Azul. Un niño de 3 años observaba sus testículos mientras su mamá le bañaba y preguntó: Mami, ¿es este mi cerebro? Todavía no, contestó la madre. Espero que les haya gustado. Te invitamos a entrar a la página de Blackfish Discos, www.blackfishdiscos.com. Y para finalizar los dejo con una grabación en vivo del programa radial abajo al costado en donde tocó en vivo la banda, Los Pus. Ojalá la hayan pasado bien y los espero la próxima semana con otra nueva emisión de Peces Negros. Y ahora sí, Los Pus en vivo. Facu de Tobogán, que recién cantó La Muerte con nosotros. Esto fue Peces Negros, pero ningunos pescados.